vamos a arrancar ya con, efectivamente, con el colectivo que ya tomó envión. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Liliana Pesalacia, ya es presidenta de la Asociación y Mutual de Jubilados Docentes de Mendoza. ¿Cómo estás? Liliana, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Muy bien, estoy tentada a decirte buenos días, señorita. Bueno, buena semana, primero que nada, Liliana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buena semana para ustedes también. Para ponerle onda a, bueno, lo que nos vas a comentar, estábamos leyendo un poco de que este próximo 6 de julio a las 11 van a estar haciendo un reclamo respecto a una movilización a Casa de Gobierno respecto a cómo se han ido devaluando los aportes que tienen ustedes como jubilados y jubiladas. Así es, así es. Justamente, mira, es una manera bastante sui generis de festejar nuestro día, porque el 6 de julio es el Día del Docente Jubilado. Así que lo vamos a utilizar para reclamar que cesen de pagar los sueldos sin la condición de remunerativos, porque eso no impacta ni en la jubilación del activo a futuro, en expectativa, ni en la jubilación de los jubilados que estamos cobrando. A tal punto que, habiendo descendido tanto a la provincia de Mendoza en el ranking de provincias, que tenemos el lugar 22 en los sueldos, nuestros jubilados, que en muchos casos, en el 50% de los casos, están jubilados como maestros de grado, que es el primer escalón de la carrera docente, digamos, sí, están bajo la línea de la pobreza. Han necesitado de los subsidios nacionales para cobrar lo que serían dos sueldos de la jubilación común. Entonces, sinceramente, nunca habíamos llegado tan atrás y tan mal, sobre todo en una edad que vos te das cuenta que es tan vulnerable, donde se necesitan tantas cosas, donde ya las fuerzas o las condiciones para valerse por sí mismos escasean. A veces no hay maneras de encontrar trabajo para los jóvenes, menos para una persona mayor. Entonces, nosotros vamos a movilizarnos a la Casa de Gobierno para reclamar que cesen los pagos, que no sean remunerativos e impacten tanto en la jubilación en los haberes de los jubilados como en el futuro en los haberes de los activos, porque acá lo que se está dejando caer son las cajas de jubilaciones. Claro. Vos recuerdas que Mendoza transfirió su caja de jubilaciones por el 96, ¿no es cierto? La caja es el ANSES, pero a esa caja van los pagos nada más. Es en las provincias donde se resuelve el asunto. Tal cual. Es en el modo de pagar de las provincias donde se resuelve el asunto. Esto no es una cuestión solo del ANSES. El ANSES, según las leyes, va a repartir lo que hay. Y lo que hay es poco. Entonces, peligrosamente van cayendo los sueldos, los haberes de los jubilados. Liliana, cuando vos hablas de esta situación, para poner un poco en números, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Cuáles son las jubilaciones de una persona que hoy se jubila, que entra después de haber hecho sus años de servicio y hoy entra como jubilado o jubilada, y cuántos son los haberes que cobra, como decís vos, poniendo por caso el caso de un maestro de grado? Yo te voy a poner, a lo mejor en otro orden, lo que vos me estás preguntando. Mira, la provincia de Mendoza tiene jubilados de anteriores al 96, sí, y posteriores al 96. Ahí la situación es distinta. En los anteriores del 96, hay jubilados que están cobrando 50 mil pesos. Los posteriores se jubilan con el cargo al cese. Y posiblemente, en los primeros cálculos, cobre alrededor de 70 mil, 65 mil, o tal vez un poquito más. Pero eso, al poner en riesgo la caja, también va cayendo. también va cayendo, va perdiendo el poder adquisitivo que necesitamos todos en nuestros saberes para enfrentar las tantas crisis que vivimos en este momento. Es una crisis muy grande, pero no es solamente eso, o sea, peligra todo el sistema, porque es un sistema que está así diseñado. Las cajas recaudan, las cajas de jubilaciones recaudan de los activos para los jubilados, y el que está en actividad corre riesgo también, porque no se va a poder jubilar con un sueldo digno. Claro. Imagínate el que ya está jubilado. Imagínate sí. el que ya está jubilado, que ya no tiene nada para hacer más que cobrar. Claro. Así que no, y pensando también en los bueno. costos, en los costos de vida altísimos que tenemos hoy, y ni hablar si un docente jubilado tiene que pagar alquiler, o si tiene personas a Imagínate. cargo, o bueno, uno mismo, ¿no? Los medicamentos, tantas carísimos. Situaciones de vida, ¿no es cierto? Los medicamentos. Tantas situaciones de vida que no las vamos a poder describir acá, pero simplemente se ven a diario. No necesitamos mirar mucho ni ser muy investigadores para darnos cuenta de la situación. Entonces, todo esto ha llegado a un punto en que lo que nosotros vamos a pedir es que cese, que no se haga más, que es una mala práctica, es una práctica que nos coloca fuera de toda posibilidad de vida digna, y que cese. O sea, que cuando se haga un aumento, se haga como corresponde. Muchas veces los sindicatos, que son los que tienen la posibilidad de las paritarias, acuerdan con sueldos en negro, pero sinceramente es una extorsión. Es una Claro, es extorsión vender de el los futuro gobiernos. también, ¿no? Vender la posibilidad Claro, de su propio. Claro, para salir adelante, para caminar un poquito más, se puede aceptar eso, pero eso no es una práctica aceptable. La primera amenaza, o aceptan esto, o lo hacemos por decreto. Y bueno, Tal así cual. estamos, en el lugar 22 del Te así que esto escucho, es lo Lili. que queremos pedir. Sí. Hay una situación que yo me enteré hace muy poco, por ejemplo, también relativo a la jubilación, que es, viste que se está hablando hoy en las bases de las asambleas de las escuelas. Hoy hay plenario, justamente, plenario departamental, con respecto a la paritaria, sí, salarial y demás. Mañana el provincial. Pero hablando con compañeras que les decíamos, mirá, me parece que la única forma de poder afrontar esta situación es el no inicio de clases, una de las posibles formas de lucha para poder llamar la atención de un gobierno que no quiere escuchar a nadie, no solamente a la educación, a ningún estamento de trabajadores estatales. Y me decía una compañera que dice, ¿vos estás loco? Hacer paro por tiempo indeterminado, estoy a punto de jubilarme y me llevan a clavar el ítem aula, cobro menos. Otra maniobra también. Exactamente. Explícanos un poquito, si explícanos, ¿no? Explícale a la audiencia bien este tema. Por ejemplo, el ítem aula que está tan lejos, yo hace tantos años que me jubilé, ha estado tan lejos mío, gracias a Dios. El ítem aula lo que hace es, al aplicarse, cesan de cobrar, pero no sé cuántos meses, no, eso ayúdame vos, porque son meses que cobran lo mismo por haber faltado. Creo que eran te 3 meses. Te voy a hacer solamente 3 meses. Bueno, mira, te voy a hacer solamente una acotación. Vos sabés que los paros por tiempo indeterminado son una pérdida de diálogo que a veces es innecesaria. Hay que ver cómo se hace para demostrar que estamos incómodos, estamos molestos, pero para no arriesgar tanto. Hay que verlo. Todo eso lo ven con mucha claridad los docentes activos. Pero en el caso de que impacte el ítem aula, ese docente que está a punto de jubilarse, te lo ha dicho bien, va a tener que esperar 3 meses. En este país donde solo es verdad, no en este país, en este mundo, donde lo único real es la incertidumbre, es bastante arriesgado. Es bastante arriesgado. No hay país donde no hay incertidumbre en este momento, por lo que se ve y se escucha. ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Entonces, hay, o sea, no pueden ser más inteligentes que nosotros en ese sentido. Y la inteligencia pasa por todo esto, por buscar la forma de seguir manifestando, pero de ninguna manera exponer en esa calidad a los compañeros, porque estamos muy mal. La gente no va a acatar medidas de ese tipo y va a tener razón. Tiene razones personales, es verdad, pero la lucha siempre se hizo entre todos. Así que habrá que ver. Yo no digo que la hagan y que no lo hagan, porque no es mi deseo ni nada, absolutamente. Lo que yo te digo es que no pueden ser más inteligentes que nosotros. Y que son extorsiones que se saben por qué se hacen. ¿No es cierto? No sé, que eso está bien, bien pensado. Hay que hacerlo de manera tal que se pueda seguir adelante por todos. Porque, por ejemplo, lo que ha hecho todo el magisterio de Mendoza y del país durante la pandemia, sinceramente, ha sido épico. Se han llevado en la espalda al sistema educativo, le han puesto el pecho a todo, al contagio, a la desesperación de algunos lugares en donde sinceramente no había nada. Sinceramente ha sido épico. Yo me pongo de pie para hablar de mis colegas. En este momento, esa misma inteligencia y esa misma voluntad hay que ponerla para revertir las cosas como están. Ya se verá cómo, pero cómo, hay que pensarlo finamente, finamente, sin pasiones. Como decíamos siempre, los pies fríos, pero los pies calientes, pero la cabeza fría. ¿No es cierto? Para pensarlo delicadamente, de tal manera de que no nos vuelvan a ganar con esto, porque hasta ahora lo único que hemos hecho es perder. Sí, también, Liliana, al escucharte también pienso que lo importante es la unión de todo el colectivo de docentes, de personal de apoyo, porque también lo que vemos, esas grietas que tanto habitan en nuestra cultura argentina, sí. y hacen a lo mejor algunas medidas que se toman, otros grupos deciden otra cosa, otros grupos deciden otra cosa por no estar de acuerdo. Entonces eso también, esa atomización hace que las medidas que se toman tampoco tengan el impacto para el gobierno provincial, y así generar también un llamamiento, porque realmente eso también lo ven como una forma de decir, bueno, no, esto no se van a organizar más, sigamos así como estamos. Este gobierno, que también es un gobierno que practica el terror, ¿no? El ítem aula es una práctica del terror, de que vos al primer día de paro ya perdés el ítem aula, porque sería una falta injustificada. Y entonces, bueno, es como también esto que vos decís, es la unión y es la inteligencia, es tomar medidas que sean acordes y también acordes a la necesidad y ya al estado de emergencia que estamos viviendo los docentes en Mendoza. Exactamente. Y jubilados. Así que bueno, yo lo que yo espero sobre todo eso, que nos mantengamos unidos, que sepamos que tenemos un destino común, activos y pasivos. Sí. Activos y jubilados, no nos gusta mucho la palabra pasivos a nosotros. Sí. Porque no somos pasivos. No. No hemos jubilado de la escuela, de la vida no. Tal cual. Así que tomar las mejores medidas, las que se puedan. El lo que se puede también es verdad ahora, ¿no? Porque si no se puede con esto, vamos con esto otro, pero sigamos adelante y sobre todo unidos, tener esta fuerza, esta convicción, digamos, de que lo que vamos a sacar va a ser para todos y que todos lo necesitamos. Tal cual. Así que, bueno. Bueno, Liliana, ha sido un gustazo muchísimas escucharte gracias. Y bueno, reflexionar con vos. Así que vamos a estar ahí acompañándoles igualmente. El miércoles igualmente. Ahí con su medida de fuerza también como jubiladas. La marcha de los paraguas le hemos llamado. La marcha de los paraguas. Eso nos va a distinguir. Muy bien, está muy bien. Hablando de creatividad. No saben ustedes qué placer escucharlos. Y el agradecimiento en nombre de mis compañeros de la asociación por haber tomado este principio de mañana encontrándonos así. Bueno, así que muchísimas gracias. Los agradecidos somos muchísimas nosotros gracias. Ahí por su lucha. Bueno, muchas gracias. Abrazo Hasta grande. Pronto. Abrazo grande. Chao, un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, pasaba Liliana Pesalacia, ella es parte de la Asociación Mutual de Jubilados Docentes de Mendoza. Se van a movilizar el próximo 6 de julio para que dejen de hacer estos aumentos en negro que, en definitiva, no llegan después a los aportes jubilatorios, y eso va haciendo que se pierda la posibilidad de tener una jubilación digna. Como